Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que sucede en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM, aunque también puede suceder en radiotopo.org si nos estás oyendo por el streaming, y de aquí a pocos días también te podrás bajar el podcast. Bueno, ya sabes, somos un programa que vuela por las músicas del mundo, por las músicas sobre todo tradicionales, pero por las músicas en general. Y vamos a empezar con un grupo que se llaman Balkan Brothers. Ellos nacieron en Suiza, en la ciudad de Lugano, donde se hace el famoso festival. Está compuesto por, sobre todo, los hermanos Stojanovic. Ellos son Govan y Dusian, y músicos alrededor. Y bueno, oírlos. Three little birds, each by my doorstep, singing sweet. song or melody pure and true, saying this is my message, this is my message, this is my message to you. Bien, pues habré reconocido la canción, el Three Little Birds de Bob Marley vía los Balkan Lovers desde Suiza. Este programa va a estar lleno de sonidos melódicos, de guitarras acústicas y de gente no muy conocida, espero, aunque de todo habrá, como siempre. En este caso nos vamos con un grupo que ya ha venido por aquí, ellos son los Bahar, son suecos y tienen un trabajo que sacaron ya hace 2 años que se llama Skogbo is the place. Skogbo para ellos viene a ser una especie de lugar idílico. Y bueno, en este caso os vamos a traer una canción que se llama Sister Lovers Alone. Sister, can I say you're lonelier than starlight? Like you, they glimmer more than gold. Sister, would it seem the frost can make a flower like them? Then two can make a star. Sister, can I place a hand upon your forehead for sunshine was yesterday and today? Sister, can I say the longest forgotten how frost can turn to snow? Sister, can I say you're lovelier than sunlight? And sometimes it shimmers in your eyes. Sister, can I say living is easy? And sometimes tears can make us stop. Thank you. Men det var det en uppifrån Degren som just talade om det. Bien, pues aunque se nota que están cerca del progresivo, por algún lado, veis que imperan las guitarras acústicas, las melodías, quizá las repeticiones, esos drones tan propios de la música tradicional de los países del norte, y ellos pues eran bar. Nos vamos a Francia ahora con Cory Senec. Cory también ha venido alguna vez por los Tres Cuervos, es un guitarrista muy, muy dotado, tiene pues vídeos de entrenamiento con Stefan Grossman, que tiene todo un editorial de vídeos, o Workshop Guitar, o Guitar Workshop, para iniciados a la guitarra, bueno, normalmente con un nivel bastante alto, y es un intérprete sobre todo dedicado al fingerpicking, al bluegrass, pero también, ya que vivió bastantes años en Etiopía, está muy versado en la música africana, tiene algún trabajo pues, sobre algún estilo de picking de guitarra en África. Bueno, pues el caso es que tenemos por aquí su segundo trabajo y os hemos extraído este Zanzíbar. Casi nada, como toca Cory Senec. Como podéis ver, tiene un fingerpicking espectacular. Bueno, nos vamos a Texas, a Austin en concreto. Ahí están Chris Hawkes y Miranda Down, Down and Hawkes, un dúo de eso que ahora llaman indie folk, pero vamos, a mí me sigue sonando pues a las canciones del folk americano de toda la vida, particularmente muchas veces tiran hacia estilos muy conocidos tipo Simon y Garfunkel o Dylan, diría yo. Pero bueno, ellos realmente las canciones que más han conseguido que pegaran han sido versiones, el I've Seen His Face de los Beatles o el Stuck in the Middle of You. Y bueno, por aquí tenemos su último trabajo y os vamos a poner pues una canción que se llama Ordinary Day. One, two. afraid. No one saw it come in. News of yesterday came and took our friends away. It was just another ordinary day. Bueno, había citado a Simon y Garfunkel y yo creo que en las armonías algo se nota. Pero también, por otro lado, pues podría sonar a los Waterson, este tipo de grupos de esto que se llama ahora indie folk. La verdad es que las armonías son preciosas y también mucha guitarra acústica y mucha melodía, como viene siendo el leitmotiv de este programa. Bueno, vamos a dejar un poco de lado las guitarras acústicas y vamos a introducir la concertina y otro tipo de instrumentos, porque nos vamos a Cornwall, en Gran Bretaña, con los Fisherman Friends, y no tienen nada que ver con la famosa marca de caramelos para la tos, sino que es un grupo que normalmente canta a capela y hacen canciones de marineros, de ahí su nombre, amigos de los pescadores. Y en este caso, pues nos van a cantar una canción que se llama The Mermaid, la sirena, eso sí, con un poco de acompañamiento, además de las voces. It was a Friday morn when we set sail, and we were not far from the land. When the captain, he spied this little mermaid with a comb and a glass in her hand. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We jolly sailor boys skipping up aloft, and the landlubbers lying down below. Spoke the the captain of this gallant ship, and a fine old captain was he. This little mermaid has told me of our doom, we shall sink to the bottom of the sea. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We jolly sailor boys skipping up aloft, and the landlubbers lying down below, below, below, and the landlubbers lying down below. Then up spoke the first mate of this gallant ship, and a fine-spoken chap was he. Well, I've got a wife in Port Isaac by the sea, and tonight a widow she will be. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We jolly sailor boys skipping up aloft, and the gallant ship, and a cheeky little chap was he. Well, I've got three girls in Padstow by the sea, and tonight they'll be weeping over me. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We jolly sailor boys skipping up aloft, John Cleve from this gallant ship, and a crazy old fool was he. Well, he cares much more for his jolly old moustache than he does for the bottom of the sea. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We jolly sailors skipping up aloft, and the landlubbers lying down below, below, below, and the landlubbers lying down below. Three times around spun our gallant ship, and three times around spun she. Three times around on our gallant ship, and we sank to the bottom of the sea. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We jolly sailor boys skip up aloft, and the landlubbers lying down below, below, below, and the landlubbers lying down below. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We jolly sailor boys skipping Pues seguimos cruzando el Atlántico y nos vamos a Canadá, a la parte quebecoa, con un grupo que se llama Garulú. Ellos empezaron en el año 74 y bueno, es un grupo intrínsecamente de folk rock, es decir, podemos encontrar fuertes guitarras eléctricas y música tradicional alrededor de ella. De este primer disco que vamos a poner, que es del año 75, quizás suenan un poco más tradicionales. En el segundo disco ya metían unas guitarrazos bastante más fuertes, quizá muy influidos por los Fight for Convention, diría yo, y hay muchos, muchos destellos a ese incombustible grupo bretón que se llama Trillian. Bueno, esto se llama La Vendée. Je d'abord, puis j'ai touché en cours. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard passer. Dans mon chemin, j'ai rencontré trois chevaliers fort bien montés. Touché haut, touché bas, touché zip, touché zip, les salopes m'avaient pas. Je l'avais vu d'abord, puis j'ai touché en cours. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard passer. Chevalier fort bien monté, deux à cheval, pilote à pied, touché haut, touché bas, touché zip, touché zip, pas les salopes m'en fait pas. Je la devais d'abord, puis j'ai touché en cours. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard passer. Deux à cheval, pilote à pied, celui d'habit m'a demandé, touché haut, touché bas, touché zip, touché zip, pas les salopes m'en fait pas. Je la devais d'abord, puis j'ai touché en cours. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard passer. Celui d'habit m'a demandé, où allons-nous la belle coucher? Touché haut, touché bas, touché zip, touché zip, pas les salopes m'en fait pas. Je la devais d'abord, puis j'ai touché en cours. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard passer. Allons-nous la belle coucher? Tu coucheras dans le poulailler. Touché haut, touché bas, touché zip, touché zip, pas les salopes m'en fait pas. Je l'avais vu d'abord, puis j'ai touché en cours. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard passer. Tu coucheras dans le poulailler avec une boule à tes côtés. Touché haut, touché bas, touché zip, touché zip, pas les salopes m'en fait pas. Je l'avais vu d'abord, puis j'ai touché en cours. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard passer. Espero que hayáis bailado vigorosamente con este La Vendée de los Galulú. Bueno, no todo van a ser guitarras acústicas y canciones melódicas, hay que bailar de vez en cuando. Cruzamos el Atlántico de nuevo y nos vamos a Reino Unido, y esta vez con Glenn Jack, un grupo pues de reciente creación, aunque casi todos son viejos conocidos del mundo del folk. El grupo se forma alrededor del cantautor Greg MacDonald, y por ahí pues están Phil Beer y Steve Nailey, está Miranda Sykes o el percusionista Evan Carson, aunque ellos realmente funcionan en formato trío cuando hacen giras. Sabéis que con esto de la crisis esta que ya no está, muchas bandas no pueden desplegar pues tanto músico, sale muy caro y van en formato reducido. Bueno, este es uno de los casos. Y el caso es que vamos a poneros una canción que se llama Hot Point. One of Pete's fruit fields in the Kent sunset. If I see 100 Kent summers, I'll never forget. And you're in that light. It was my first real job,

Vale, hemos vuelto a las guitarras acústicas y a las melodías. En este caso, pues, de la mano de Glenn Jack. Y nos vamos ahora hacia las Islas Reunión. No conocemos mucha música de ahí. Hemos traído alguna cosa de Daniel Guaro. Pero tiene un bastante vida musical. Es como una especie de grupúsculo ahí en la isla, donde hay cuatro o cinco intérpretes que han conseguido saltar hacia el norte. Y uno de estos casos es Fabrice Legros. Fabrice Legros es un intérprete también de guitarra, con una voz muy personal y que funde, en su caso, pues las influencias maloyas de su lugar de nacimiento con influencias mucho más occidentales, como diríamos Sting o cosas de soul y rhythm and blues. En este caso vamos a poner una canción que se llama Crique Craque. Si en ces jours laisse à moi fourrage un peu carotique. Ma défriche toute saclée, pas bien. Ma rage toute pensée, pas mère. Si un de ces jours laisse à moi, arrose un peu toute malisée. Ma prendre le soin au petit jardin. Toute bonne jolie fleur va bien pousser. Crique craque, allez mon noir. Crique craque, Ottawa. Crique craque, tout bonnes histoires. Crique craque, n'a un espoir. D'un trésor dans le fond outier. Ma prendre la peine, ma case, mon rein. Mais mon zalo, a gain trouvé. Si y'a un séjour où laisse à moi, cause ton oreille, cause col collé. Ma dit mon bouche, ma dit mon main. Compte pas histoire les inventer. Crique craque, allez mon noir. Crique craque, Ottawa. Crique craque, toutes bonnes histoires. Crique craque, n'a un espoir. Un espoir. Fabrice Legros y Criqué Craqué, un estilo bastante personal de hacer música, como también lo es, en otro sentido, el de la Golden Dawn Orquesta, un grupo estadounidense que pudimos disfrutar el Pirineo Sur del año pasado, en Sallent, un grupo que mezcla influencias desde la música disco al jazz de Sun Ra, está claro, porque en todo su trabajo hay referencias y guiños a este autor. Y bueno, también hay música africana y más cosas. Han sacado trabajo y os ponemos este Children of the Sun. We are the children, the chosen ones. We are the children, children of the sun. We are the children, the chosen ones. We are the children, children of the sun. Children. un tema muy afrobeat que se llama igual que el trabajo, Children of the Sun, y que bueno, pues nos da un poquito la fuerza que tiene esta gente en directo. Y como he dicho antes, como no todo va a ser acústicas y melodías, pues también está bien que bailemos un poquito con ellos. Vamos a volver a las acústicas, no a la voz. Ella es una instrumentista muy joven, británica, se llama Winifred Raymond, y tiene un disco de guitarra instrumental donde pasa sobre todo por los estilos americanos, toca desde canciones con Bottleneck a Bluegrass, finger picking, Travis picking y digamos todas las disciplinas. Lo hace de una forma infernal, la verdad es que las velocidades que trae en algunos temas con los dedos, pasan casi de lo sobrehumano. Y bueno, aquí os ponemos un tema para que juzguéis. Thank you. Manca no es la Winifred Raymond esta, la verdad que vaya manera de tocar. Hay alguna alusión en su trabajo a influencias de John Fahey, yo creo que se nota bastante claramente, así que vamos a recordar a John Fahey. Siempre está bien recordar a un guitarrista pues que en vez de irse hacia lo psicodélico, por la época que le tocó vivir, se volvió hacia estilos de guitarra anteriores de los años 20 y 30, de blues, de ragtime, etcétera, etcétera. Esto se llama Bean Vine Blues Number 2. La guitarra John Fahey, en este caso, pues hacia el ragtime. Hay que ver lo bien que sonaba. Esto era el año 65. Y bueno, alguien que ha formado escuela realmente en la manera de tocar. Bueno, volvemos a atravesar el Atlántico y nos vamos a las Islas Británicas de nuevo con el último trabajo de los Lunasac, Cass. Un trabajo pues en el nivel de siempre, que viene pues con varios cantantes en este caso. Por aquí pasa gente pues como Tim O'Brien, Natalie Merchant, Dory Farrell, Mary Chapin Carpenter, el propio Eric Bibb, y bueno, en este caso ninguno de ellos va a aparecer, van a ser los Lunasac ellos solos, Sean Smith, Kevin Crawford, Trevor Hutchinson, Cillian Valley y Paul Meehan, y nos van a hacer el tema que cierra el trabajo, un tema que se llama Within a Mile. Pues los Lunasa, con ese poderío y ese saber hacer música irlandesa, uno de los supergrupos irlandeses, diríamos. No les conocemos disco malo, realmente, o por lo menos yo no se lo conozco, desde luego. Y un grupo por el que han pasado un montón de músicos increíbles, como Michael McGoldrick, John Mazzerri o Donough Hennessy. Y que, bueno, siguen de gira y siguen trabajando y sonando así de bien. Nos vamos a quedar en Irlanda, nos vamos un poco hacia el norte con un grupo que se llama Oslip, que cultivan también pues la música tradicional con tiempos lentos, con guitarras acústicas, con esto que nos está ocupando el programa de hoy. Esto se llama Jardín de Rosas. His riches and gold. He told me I was very fair, the fairest of them all, that I could ever Todo el disco es así, en tiempos lentos y con estas armonizaciones de voces que suenan tan, tan bonitas. Seguimos en las Islas Británicas, nos vamos a Inglaterra, Southampton en este caso. Ella es Lucy Kitchen y, como ella misma confiesa de sí misma, es un pájaro del folk. Bueno, tiene un disco recién salido este año y os vamos a poner esta canción que se llama Hollow. El trabajo se llama Sun to My Moon, Sol para mi luna, y bueno, las canciones basculan entre el country, el folk, hay bastantes toques americanos, pero bueno, como suele ser normal en la música británica, por muy folk tradicional que sea. Vamos a seguir en las islas, es el trabajo que han sacado este año Elisa Carthy y Norma Watterson, aunque está también por ahí el padre de Elisa, Martin, y que se llama The Hollow, y en este caso es una canción que se llama The Widow Party, la fiesta de la viuda. When the was the end of the show. Johnny, Johnny, as my head over I don't know. Johnny, my Johnny, well, we broke the key and we built a road, and a courthouse stands where the regiment goes, and the river's clean where the raw blood flowed. When the widow como ya sabéis, las canciones tradicionales y más las de las Islas Británicas suelen tener dos temas normalmente. Uno son las grandes borracheras y fiestas, y en este caso, pues asesinatos, gran profusión de sangre, etcétera. Como casi todas las canciones tradicionales del mundo, por otra parte, esto pasa también aquí en el Estado español. Y bueno, pues esta última, The Widow's Party, corresponde más bien a la segunda, a las de gran profusión de sangre. Bueno, vamos a seguir en las Islas Británicas. Ahí nos volvemos a Irlanda. Ellos se llaman Red Velvet. No tiene nada que ver con el grupo de pachanga coreano de chicas. Ellos son, a ver si me acuerdo, de los nombres Lee Ray y Dave Murphy. El trabajo que han sacado es su segundo CD, pues bascula un poco entre la música tradicional y hay varias versiones de cosas tradicionales, pero también meten cosas pues de influencia latina, de influencia jazzera, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a ir a la vertiente más tradicional. Esto es una versión del clásico Carrick Fergus. I wish I were in Carrick Fergus, only for nights in Ballygran. I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean, to be by your side. But the sea is wide and I can't swim over, neither have I wings to fly. If I could find me a handsome boatman to ferry me over to my love, childhood days bring back sad reflections of happy times I spent so long ago. My childhood friends and my own relations have all passed on now, like the melting snow. But I'll spend my days in endless roaming. Soft is the grass and my bed is free. Oh, to be back now in Carrick Fergus, on that long road down. salty sea. Stones there as black as ink, with gold and silver I would support him, but I'll say no more now till I get a drink. I'm drunk today. My days are numbered, so come all ye comrades and lay me down. Bueno, eran Red Velvet y Carrick Fergus, un tema tradicional irlandés. Saltamos otra vez a Inglaterra. Allí están Tarras, también un combo tradicional muy joven, que bueno, pues hacen folk en un sentido amplio, con influencias de world music, con instrumentos no necesariamente de la tradición céltica, entre comillas, pero con un sonido pues bastante clásico a pesar de todo. Bueno, esta canción que os vamos a poner se llama Oki Strike Visions. I will live was in November, and I never will forget when the policies and the candy men at Oki Hoosers met. Johnny the bellman, he was there in squint and runner boot, and I put three men on every door to turn the miners out. What would I do if I had the power myself? I would hang the 20 candy men, and Johnny we carries the bell. They went from Worcester to Houston, and they put things on the road. Mind they didn't hurt themselves with carrying heavy loads. One would carry the poker, the fender or the grate. If they carried two at once, it was a great mistake. What would I do if I had the power myself? I would hang the 20 candy men, and Johnny we carries the bell. Men were dressed up like a clown. Some had hats without a slice, and some without a croon. One of them was with them, well I swear that he was worse, 'cause every time he had to speak it was a terrible farce. What would I do if I had the power myself? I would hang the 20 candy men, and Johnny we carries the bell. They should be shamed, depriving wives and families of their comfortable hymns. And when they shift from where they live, I hope they gone to hell, along with the 20 candy men, and Johnny we carries the bell. What would I do if I had the power myself? I would hang the 20 candy men, and Johnny we carries the bell. What would I do if I had the power myself? I would hang the 20 candy men, and Johnny we carries the bell. Bueno, los Tarras, el título del álbum es Rising y acaba de salir este mismo año también. Como así ha sido el último trabajo de Rodrigo Romaní, un trabajo que se llama Fios de Euro Noir y que, bueno, pues con ya avanzada edad nos trae un Rodrigo Romaní en plena forma. Y si no, pues oíd esto. Thank you. O Santo Dodemo era este tema de Rodrigo Romaní. Y un disco que la verdad es que suena estupendamente. Parece mentira la de años que lleva en el negocio y lo bien que lo hace. Bueno, como también parece mentira la de años que lleva en el negocio Taj Mahal, que se ha juntado con Kev Mo, otro que también tiene una carrera detrás interesante, y han sacado un disco que se llama Taj Mo. Tampoco se han devanado demasiado los sesos, pero bueno, hay un poquito de todo. Hay un poquito de blues, hay un poquito de rhythm and blues, hay un poquito de soul y un, sobre todo, groove espectacular. Esto se llama She Knows How to Rock Me. Hay que ver con los años que tiene qué fuerza sigue teniendo el señor Taj Mahal. También Don Kedmo, que le está acompañando por allá, pero es una fuerza de la naturaleza. Yo creo que sí. Yo hablé con él hace unos años en una rueda de prensa y cuando me dijo que el futuro de la música era él, eso sí, entre grandes carcajadas, no pude menos que creérmelo. Bueno, y vamos con otra vieja gloria, Neil Young, alguien que nos tiene acostumbrados a 2 y 3 trabajos anuales, lo cual con los años que tiene pues es todo un logro, evidentemente. Esto es la banda sonora de la película Parados, una banda sonora hecha por él y su banda de entonces, Promise of the Real, porque ahora está girando con los Crazy Horse. Y bueno, Promise of the Real son la banda de los hijos de Willie Nelson. Y bueno, una película que es una de estas alucinadas que de vez en cuando le dan Neil Young por hacer, tipo Human Highway o Journey Through the Past. Ocurre en un tiempo futuro, no se sabe muy bien cuándo, donde parece ser que la gente vive en el en la naturaleza, en el desierto. Esto está grabado en las Montañas Rocosas. Ellos hacen de una banda de forajidos que se dedican a recoger chatarra electrónica, pantallas, teclados y a esperar la gran revelación que les dé la magia y la música, y etcétera. Es una película que me imagino será bastante durita de ver, que corresponde a eso que aquí se llamaba antes arte y ensayo, y que bueno, pues estas cosas que nos tiene habituados Neil Young a hacer de vez en cuando. Es alguien que cuando le gusta algo fuera de lo que es lo suyo, que es la música, pues se mete como un elefante en una cacharrería, y bueno, ahí está, a la vista. Si alguna vez la veis, pues seguramente os quedaréis con la música, y si alguna vez la veo yo, pues ya os contaré. Las referencias que tengo, desde luego, no son muy boyantes, pero bueno. Y bueno, os vamos a poner Parados Passage, One, hay dos versiones de esta canción. Una banda sonora que tiene pues desde versiones de cosas de Young, tipo el Pocahontas con teclado, o versiones en plan Young de Cowgirl in the Sun, a canciones como esta que os vamos a poner, que están hechas para la película. Incluso pues hay duetos con Willie Nelson, como es este caso, donde entra Willie Nelson con la acústica y esa guitarra eléctrica, está muy claro quién la toca, el propio Neil Young. Y con esto nos despediremos hasta el martes que viene. Sed buenos.